Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, el mismo que vista y calza y tú no. Y cumpliendo con lo prometido, vamos con la cuarta entrega de Los putos amos, historia de las élites financieras. Esta vez con la primera parte sobre los Rothschild, la dinastía que ha dirigido en gran parte los acontecimientos mundiales desde las sombras. Mayer Amschel Bauer, 23 de febrero de 1744, 19 de septiembre de 1812, fue el fundador de la dinastía. Su padre, Moises Amschel Bauer, era un prestamista y orfebre askenazi, judíos ariocaucásico de origen házaro, no hebreos, que ya vimos en el segundo vídeo, proveniente de una familia con antecedentes ocultistas. Cuando se estableció en Frankfurt en 1743, puso un escudo rojo, Rothschild en alemán, en la puerta de su tienda de préstamos. En el mismo había un hexagrama, usado milenariamente por ocultistas árabes, magos cabalistas, brujas druidas y otros grupos, símbolo esotérico de su linaje alquimista, que acabaría con el tiempo en la bandera de Israel. El joven Mayer Amschel Bauer empezó su carrera en la casa bancaria Oppenheimer de Hannover. Posteriormente volvió a Frankfurt y adoptó el nombre de Rothschild por el escudo rojo de su familia. Sobre 1760 inició sus negocios con la corte del príncipe Guillermo I de Hessen-Kassel, conde de Hanau, gracias a sus contactos con el general von Stoff surgidos por su relación durante sus gestiones en la Oppenheimer. La familia de este príncipe acumuló una gran fortuna alquilando a sus siervos como mercenarios en diversas guerras, y en este contexto de compraventa de seres humanos inicia su relación de servicios y préstamos con ellos. El 21 de septiembre de 1769 se le concede el honor de poner una placa en su negocio como proveedor oficial de la corte del príncipe Guillermo de Hessen. Rápidamente comprende la importancia de hacer negocios con los grandes y extiende sus redes hacia la nobleza y gobernantes europeos. La clarividencia de su misión se puede resumir en su lema: «Dadme el control del suministro de dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierna». Hacer préstamos a países es más rentable y seguro que a particulares. Las cantidades y los beneficios son mucho mayores y el cobro está asegurado por el propio Estado. Sus métodos incluían el dominio de la información, el espionaje, el soborno, la corrupción y la muerte. De los demás, claro. Sirva como ejemplo o anécdota de su poder el caso del príncipe Zurnun Taxis, cuya familia ostentaba el monopolio del correo en gran parte de Europa. Sobornado, informaba Mayer Amschel Rothschild de las cartas oficiales y privadas de contenido relevante. No se movía una piedra en gobiernos o empresas sin su conocimiento. En cierta ocasión, al entrar el príncipe a su despacho, este, sin levantarse, le dijo que se sentase. El príncipe, ofendido por la falta de respeto hacia su alta persona, clamó: «Soy el príncipe Zurnun Taxis». Y el magnate indiferente contestó: «Muy bien, pues tráigase usted dos sillas. Vamos, el puto amo soy yo». Más adelante formaría su propio servicio privado de correo, que tendría la potestad, gracias al soborno, de burlar bloqueos, guerras y fronteras. Con su propia red de información y servicio de inteligencia, ningún gobierno estaba a salvo de sus intrigas. El control de estos sistemas siempre ha sido un pilar del poder de los Rothschild. En 1760 inicia el desarrollo de su plan maestro para el control absoluto de la riqueza y el poder mundial a largo plazo, la creación de los Illuminati de Baviera u Orden de los Perfectibilistas. Escoge al catedrático ex jesuita Adam Weishaupt como testaferro en la elaboración de sus estatutos y fundación, para ser la cabeza visible que pasará a la historia. Los Rothschild siempre han quedado en las sombras. Es conocido su gusto por brillar solo en su selecto círculo, la élite de las élites. No fue casualidad elegir a alguien con su proveniencia religiosa. El convencimiento de la orden jesuita de la necesidad de un adoctrinamiento educativo de la población, cristiano en su caso, a nivel mundial, era un caldo de cultivo perfecto para los intereses del patrocinador. En cierto modo, los jesuitas son considerados los precursores intelectuales del nuevo orden mundial. Básicamente, como reconoció en cierta ocasión el mismo Mayer Amschel Rothschild, lo escogió por su inteligencia y cierta ingenuidad. Excelente alumno y fácilmente manipulable para un maestro del engaño. Estos Illuminati entroncaron con las logias masónicas, círculos de poder y saberes que estaban eclosionando en ese momento. Históricamente, los masones eran los gremios de constructores de catedrales, de masón, albañil en francés, en las recién formadas ciudades europeas del siglo XI y XII. Es fácil comprender el nivel de conocimientos necesarios para ello de sus dirigentes y el consecuente secretismo dentro de los mismos. Para muchos, provenientes de saberes más antiguos, ligados a las sociedades secretas y escuelas de misterio, misterios citadas en el primer vídeo de esta serie. Es la llamada masonería operativa, que operaba, trabajaba la piedra. Tampoco hay que olvidar que tras el exterminio de los templarios en el siglo XIV, muchos de estos se refugiaron en Escocia y posteriormente Inglaterra, y allí entablaron o continuaron la relación con los masones, porque incluso tradicionalmente se mantiene que fue en el lado occidental del Templo de Salomón, en Jerusalén, donde el legendario Hiram Abiff, su arquitecto, fundó la masonería, aunque hay quien incluso se retrae hasta Nimrod, el mítico monarca mesopotámico. Otra vez, ahora de la mano de los templarios, volvemos al tema de los saberes ocultos, pero para hacer honor a la verdad hay que reconocer que esto último no puede ser constatado documentalmente. Siguiendo la cronología, al dejar de construirse catedrales empezaron a entrar en las logias personajes poderosos e ilustrados, nobles, burgueses y acaudalados, con ansias de imbuirse de instrucción en su sabiduría. Serán los llamados francmasones, que ya no son constructores. Es en 1717 cuando se funda la primera gran logia en Londres, a cuyos miembros se denominará los modernos. A partir de entonces se llamará francmasonería especulativa o simbólica, al ya no ser operativa, al no trabajar propiamente. Y están divididas en dos grandes grupos, la regular y la liberal o adogmática. Las que no se ascriben a ninguna de estas dos son las llamadas salvajes, aunque ellos mismos prefieren denominarse bajo la bóveda celeste. En el tema de la masonería no acabaríamos nunca, pero quería decir esto porque el nombre es chulo, bajo la bóveda celeste. Estos masones siempre han utilizado la simbología, la astrología, la numerología y otras ciencias apartadas de la ortodoxia imperante. Si observas la extrema complejidad de cualquier catedral y la comparas con el atraso científico y técnico de esa época medieval en cualquier otro campo, verás que es más que razonable intuir que hay algo más que destreza e ingenio tras esas obras, un saber oculto transmitido a lo largo de los siglos, y la genética Rothschild, su linaje alquimista, se encuentra como pez en el agua en ese ambiente. Y después de este breve circunloquio, entremos en materia. Los Illuminati son bien conocidos por una sencilla razón, porque se tuvo constancia física de los documentos de su fundación, objetivos y funcionamiento. Debido a su importantísima repercusión en la historia, se han divulgado varias versiones sobre su origen y desarrollo. La desinformación juega un papel clave para el control de la población. La primera y más razonable para los canales oficiales fue que debido a las luchas internas entre ellos, el gobierno bávaro tuvo conocimiento de la existencia de los mismos. Otra versión sería que en una noche sin determinar de junio de 1874, Franz Georg Lang, asesor en la corte de Eichstätt y militante Illuminati bajo el nombre de Tamerlán, murió alcanzado por un rayo. Por un fallo de transcripción se atribuye erróneamente o quizá interesadamente este hecho a Johann Jakob Lanz, sacerdote secular y amigo de Weishaupt. Incluso a veces se habla del Abad Lanz para hacerlo más rocambolesco. Franz Georg Lang llevaba documentos para introducirse y fomentar entre los miembros de superior jerarquía de las logias masónicas las ideas Illuminati del nuevo orden mundial, el Novus Ordo Seclorum, amén de listas y objetivos de la organización. Los masones eran centros de poder oculto, perfectos para sus planes conspirativos, y la infiltración entre sus altos mandos parte del programa. Esta información fue recogida a su muerte por las autoridades bávaras. Al tratarse de documentos que mostraban los planes de una posible revolución encaminada a liquidar las monarquías europeas y la Iglesia Católica, fueron rápidamente represaliados. El 22 de junio de 1784, Carlos Teodoro, elector de Baviera, dictó la prohibición de comunidades, sociedades y fraternidades que no hubiesen recibido su aprobación. Dando un paso más allá, el 2 de marzo de 1785 se promulgó un edicto adicional que esta vez prohibía directamente a los Illuminati y a los francmasones. La pregunta es evidente: ¿qué atemorizó de tal modo al poder? La lectura abreviada de algunos de los objetivos Illuminati de estos documentos son suficientemente reveladores. Objetivo: utilizar el soborno monetario y sexual para conseguir el control de hombres con responsabilidades y altos cargos en todos los niveles en gobiernos y organismos. Una vez controlados, utilizarlos en beneficio de los objetivos Illuminati, bajo amenaza de extorsión, delación o muerte a ellos o a sus familias. Otro: los miembros Illuminati en facultades y universidades deberían atraer para la causa a los alumnos más inteligentes, de mejores familias, recomendados o con inclinaciones naturales al control y dominio por medio del proselitismo y programaciones específicas. Para ello, también se crearían becas y círculos privados en dichos centros. En suma, formar unas élites intelectuales de futuros dirigentes Illuminati al estilo de los jesuitas. Otro, colocar a todos estos adeptos, personas influyentes y estudiantes programados en puestos de control de gobiernos, empresas y organismos. Los asesores y expertos en todos los niveles deberían ser Illuminati que, tras el telón, aconsejarían a los que ejecutasen públicamente las políticas de gobierno, económicas, sociales o religiosas, siguiendo sus directrices, socavando los cimientos de gobiernos, sistemas financieros o religiones. Otro, el control de los medios de comunicación. En ese momento hablan de prensa escrita. Toda la información y noticias que recibiese la población deberían ser manipuladas en beneficio de los intereses Illuminati. La programación mental debería llevar a largo plazo al convencimiento de que el nuevo orden mundial es la única solución a los problemas de la humanidad. Evidentemente, más adelante añadirán las nuevas tecnologías. Y otro, fomentar y auspiciar constantes conflictos, enfrentamientos, crisis y guerras entre gobiernos, países, ideologías, religiones, razas, clases sociales o géneros. El caos debe ser el sustrato imprescindible para el surgimiento del nuevo orden mundial. Y por más paranoico o conspiratorio que te parezca, todo eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo a lo largo de los más de 2 siglos posteriores, te guste o no y aunque te parezca mentira. Pero ya nos hemos alargado mucho y hay que acabar por hoy. Continuamos en la segunda parte de los Rothschild. La verdad absoluta no existe y esto es absolutamente cierto. Y no me interrumpas que yo te he dejado hablar. ¿Te acuerdas cuando nos quejábamos de que la sanidad pública era insuficiente? ¡Qué risa, ¿verdad? La nostalgia ya no es lo que era. Soy Xavier Arriarán, del Pensamiento Positivo, tú no, aguantarse y a ser buenos.